Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas una semana más a el podcast de Cuando Imprimen, el podcast que todo nintendero debería. Estáis escuchando y viendo el podcast 186 con el especial titulado Sony compra Game Freak. No sé si estás de acuerdo con que esa sería una compra bastante importante, más que la de Bungie. Creo que triunfaríamos. Yo probablemente pegaría saltos de alegría. Ya no Sony, sino alguna compañía de Sony, ¿no? Alguna secundaria de Sony. Sobre todo para que si sale un juego de Pokémon, que cuando pase por la hierba, ¿no? La pista se quede marcada. Ahora lo comentaremos. La verdad que venimos hoy cargaditos, ¿eh? Ya no solo sí, hoy de Pokémon, pero ya hace varios días que ha salido el podcast, los Pokémon. El último podcast faltaban 2 días para que saliera. Y la verdad que ha habido bastante lío, en las redes. Se ha liado un poco. Los primeros días, mucho hate. Sobre todo con los youtubers que han ido, diría yo que a saco, con el juego y con la gente que le gusta el juego, Sí. De retrasados para arriba, Eso, joder. Aquí nunca hemos llegado a eso. Los 14 años casi de podcast. Me ha recordado un poco a lo que se lió, ¿no? Con el lanzamiento, con lo de la Pokédex, con Espada y Escudo. Ah, sí. Sí, no sí, quizás sí. Tan bestia, pero sí es verdad que está bien que la gente también vea un poco lo lógico, lo obvio, ¿no? Que quizás a un producto le queda trabajo, que no por ello significa que sea un mal juego, ahora lo comentaremos, pero bueno, que las cosas obvias y lógicas, al menos está bien, ¿no? Que la gente también las diga. Sí, sí. Pues hoy en el podcast 186 vamos a comentar un poco bastante la compra de Sony que ha comprado a Bungie, una compra que nadie esperaba, pero parece que ser que Sony la tenía, o no sé si la hizo en el último momento, o la hizo en plan, bueno, a Microsoft ha hecho esto, vamos a hacer nosotros ahora esta compra. También hablaremos de ventas. Switch está imparable. Switch es una locomotora que va a toda hostia y que no se va a salir de la vía en ningún momento. Y nada, ventas y alguna noticia nueva, sobre todo una cosa hecha por fans de un juego que nos gusta a nosotros mucho, que la comentaremos también. Así que pasamos a hacer lo que hicisteis. Vamos allá. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Bueno, comenzamos en lo que hicisteis. A los que nos estáis viendo, perdonad por mi calidad de imagen, no es la mejor. Esta cámara cada día va peor. Tenemos un correo que es cuandoimprimen@gmail.com. Esta semana llegaron 2 correos para hacer lo que hiciste diciendo a ver si entrarán. A ver si nos ponemos nosotros para hacerlo. Tenemos una fecha y lo grabamos. Queremos que esté también el señor Araña 13. Y estos 2 correos han sido son de Pokémon Leyendas Arceus. Entonces son todos halagos, ¿no? Al juego. Son bastante violentos, es decir, son bastante pero bueno, es entendible. Cosas bonitas. Sí. Y bueno, no sé si tú esta semana has jugado mucho, has comprado mucho. Creo que quizás has comprado algo, puede ser. Ello, ¿verdad? Sí, he comprado alguna cosita por, bueno, páginas de segunda mano. Algún juego que ya enseñaré cuando me llegue. La verdad que tiene peligro el tema de, bueno, Wallapop, tal. Cuando te encuentras alguna oferta, lotes también. Gente que se quiere desprender de sus cosas o de sus hijos. Bueno, esto pasa toda la vida y lo dejan a un precio ridículo, ¿no? Hay que estar ahí el primero y aprovecharlo. Sí, sí, la verdad que sí. Hay algunas ofertas que hay que aprovechar. Más de una se me ha escapado esta semana. Ahora antes lo comentaba, ¿no? Antes de siempre pasa. Off the record. Sí. Pero sí, la verdad que esta semana le he dado bastante, entre comillas, al Pokémon. Más bien, ha habido días en los que me he viciado bastante, aunque tampoco he jugado tanto. Uh-huh. Bueno, no voy a entrar tampoco muchos spoilers, pero bueno, quien haya visto más o menos un poquito todo, haya visto quizás algún streamer que conozca jugar o haya visto a alguien que conozca jugar un poco por encima, habrá visto que es un juego que las críticas básicamente le han venido en el apartado visual, ¿no? El estilo gráfico, sí que es cierto, que ya lo comentábamos bastante tiempo atrás de que saliera, que no por ser ese estilo gráfico justificaba que pudiera salir un producto malo o feo. Claro. Y así ha sido. El producto, yo creo que el juego se ve mal en casi. Sí, tendrá algunas. Tiene zonas chulas, zonas mejores. El poblado general, las animaciones, los personajes, los modelados. Hay cosas mejores y peores, obviamente. Pero es un juego que sin duda le falta tiempo de desarrollo. Pero yo diría, incluso para. Si lo sacaran en Navidades. Justo, suplirían, ¿no? Suplirían muchas cosas, pero desde sin tener ni puta idea, creo que hubieran sacado un producto bastante. Bastante más decente, ¿no? Ya. Yo, bueno. Sí que he mirado muchos streamers y tal, porque ha sido esta semana, sobre todo el fin de semana pasado, ha sido el Twitch, era Arceus totalmente. Los más famosos estaban metidos en Arceus. Sí. Y bueno, lo que he leído, no sé si estás de acuerdo, que le cuesta bastante arrancar al juego. Llevas una hora que el juego te va mandando por allí y por allá y que le falta un poco de acción, ¿no? Al inicio. Tiene síndrome... Bueno, tiene síndrome un poco de los últimos juegos de Pokémon, de la saga. También digo, antes de nada, es cierto, yo estoy muy de acuerdo entre que esto es el paso a seguir para la saga. Me parece algo totalmente válido y cierto y lo apoyo, sinceramente. El juego es entretenido, pero si lo que comentabas de que el juego es lento, parece todo un tutorial. O sea, en las primeras horas... Es tutorial un poco cansado, es demasiado guiado, podríamos decir que casi todo el tiempo lo mismo. Sí. Empiezas a jugar en un tutorial y te vuelven a hacer otro tutorial exactamente igual. Pero bueno, es mucho grindeo, tema, bueno, es un Pokémon, pero dentro de lo bueno, esperado, sí. Sí. Y el sí que también es cierto que me esperaba quizás algo más de opciones online. Ya. Yeah. No sé de qué manera quizás lo podrían haber implementado. O no es el target de este juego, el tener un online. También, ¿no? Sí, ya. Yeah. Puedes hacer cambios con tus amigos, puedes hacer cambios aleatorios. Que por cierto, las salas, me parece, es algo parecido, por ejemplo, a los remakes, pero de Diamante, que pones el código y tal... Pero es algo incluso más simplificado y cutre. No sé si por ahí en ese aspecto lo podrían mejorar, hacer salas como los remakes mismo que hicieron. Cambiarlo de alguna manera. También es verdad que tema combates no sé si se podrían aplicar porque es bastante diferente. Por ejemplo, quien haya jugado un poco, haya visto, se dará cuenta que al igual está un Pokémon dormido, hace descanso y al turno siguiente ataca. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que no es exactamente a un juego de la saga principal o de la antigua saga principal, ¿no? De Pokémon. Pero bien, en general, yo creo que es un juego recomendado. Si te gusta Pokémon, te va a entretener. Va a entretener. Eso seguro. Pero bueno, la gente es muy conformista. A mí lo que me dio la sensación es que las animaciones a la hora de esquivar Pokémon, cuando te atacan y tal... El movimiento del personaje son animaciones muy, muy básicas. O sea, me da la sensación de que estoy controlando un Playmobil o un robot. No sé si a ti también te dio esa sensación. Como que sí. Es algo más del apartado técnico, etcétera, etcétera, vale, estamos de acuerdo. Pero a mí me escamaba un poco en eso, es decir, hostia, que estamos hablando de juegos de la generación de GameCube que se veían así, o no tanto, o sea, la animación del personaje la veía muy tosca, muy, muy... No sé si solo a mí o a más gente le ha dado esa sensación. Pero lo peor que esto se lo dices a cualquier cabezón, ya no diremos fanboy, sino cabezón, que bueno, pero y la jugabilidad, bueno, pero es que está, se ve muy cutre y está... O sea, una tiene beta. Está en beta, parece, en muchos aspectos, ¿no? Le falta desarrollo, le falta tiempo de desarrollo. Sí, sí, pero la jugabilidad está muy bien, no sé qué, pero me vas a admitir que le falta desarrollo al juego. No te digo que no sea bueno o no sea entretenido, que para mí lo es entretenido. Sí. Pero sí que es verdad que a veces parece una beta. Y no es exageración lo que comentábamos, ¿no? Las huellas. Y el lago ese de detalle. Metal líquido. El agua también. Yeah. Es muy triste que te metas en el agua y ni siquiera se mueva el césped. No se mueve el césped. Ya no te pido, wow, unos super detalles. Joder. Ya son cosas básicas. Sí, que no es que digas, no, esto lo tiene. Lo que siempre decimos, yo que sé, Dragon Quest, Ni no Kuni, cualquier juego que se le pueda parecer, entre muchas comillas, lo tiene otros muchos juegos de Nintendo un poco más currados. Claro. Bueno, Mario Odyssey, yo creo, el nivel de detalle de Mario Odyssey, por ejemplo. Incomparable, ya te lo digo. O sea, no hay color. Y eso que Mario Odyssey salió en el 2017, puede ser. O sea, a final, septiembre, por ahí, creo. O sea, fue... Ya. Que han pasado ya 5 años largos, Ya es que sin poner a comparar al Breath of the Wild, ¿no? Coge un Mario también, Odyssey, por ejemplo. Exacto. Saludar a los usuarios que están en el chat. Core, Marvelous Chester y un tal Dave Razorblade. Que dice que Sony compra Nintendo. Bueno... No sé si es eso, lo veremos algún día. Yo o si hay dinero en el mundo para comprar a Nintendo. Que eso sería. Eso es cierto. Valorar sus. Vería hasta antes que Microsoft comprara a Nintendo, ¿eh? Uf. Que no Sony, pero. Sí. Bueno, y alguna cosa más. Bueno, has dicho que compras, estás en ello, ¿no? Estás en ello. Sí, alguna cosa has que llegar. Diría que sí. He jugado a Pokémon. Bueno, ahora comentaremos después, ¿no? Un poquito... Sí, más tarde, en la noticia. Sí. ¿Eh? Sí. Y una última cosa para acabar. No sé si a alguien le pasará también, pero mi Switch ha empezado a hacer el síndrome de la PS4 que va a despegar y va a poner... se va de viaje. Pues no sé qué voy a tener que hacer, si quizás desmontarla o arreglarla yo, o tener que enviarla. A lo mejor... Es porque tiene ya, bueno, iba a decir polvo dentro y los ventiladores se ponen en plan locos. No, pero es una exageración, no se puede ni jugar. Te lo pones en modo portátil y es que aparte de vibrar, es que lo notas un montón, se escucha un montonazo. Ya, a ver si puedes pasarme un vídeo, a ver, me molaría verlo. Estuve viendo un vídeo, pero no sé si era exactamente eso. Que es, no sé si era un ventilador o qué era exactamente. Lo que tienes que montar la consola por completo, claro. Sí. Bueno, veremos, a ver. Yo rápidamente, bueno. Voy a poner los vídeos de las compras o cosas así que estoy jugando. Voy a empezar por Balfaris. No sé si te suena Balfaris. Es un juego. Lo comentaste. Este juego, no sé si lo llegué a comentar, me lo recomendó el amigo Taxicómano. Me dijo, mírate este juego porque si te gustó el Hand Down, este te va a gustar. Y me estuve mirando el trailer y tal. Y es un juego, iba a decir de la vieja escuela, ¿no? En plan Mega Drive, Super Nintendo. Estos juegos tipo que estás luchando contra aliens, bueno. Y vi el trailer y dije, hostias. Chulísimo. Y el juego está a la venta de hace un año, más o menos. Y está tanto para Switch como para como para PS4. Y tiene buena pinta. Y está a 30 euritos, ¿eh? Está a 30 euritos en el game. Incluso no sé si en Amazon está un poco más barato. Entonces, joder, yo creo que lo voy a pillar. No sé si las dos versiones, pero me llama mucho la atención. Está súper currado técnicamente y luego ya la jugabilidad parece... Y la banda sonora, según me dijo Taxicómano, es metal, pero se ve que está saco todo el rato. Dice, tuve que bajar el volumen de la música del 10 al 4 porque te vuelves loco y no sabes para dónde tirar. Hostia, pues lo probaré. Pero te digo, me lo apunto. El trailer se ve guapísimo. Valfaris, ¿eh? Además está, mola, está, ¿no? Guapo. Que como tú dices, se puede encontrar en game o no sea un juego tan limited, sí, sí. Run games. Exactamente. Y hablando de este tipo de juegos, hay otro que sale ahora, que es el Metal Tales Overkill. A ver si lo tengo por aquí. Es que no me suena que sea este. No, se ha colado otro vídeo. Bueno, no hagáis caso a lo que veis. El Metal Tales Overkill, no sé por qué. Bueno, se ha descargado el vídeo que no era. Es otro juego tipo el que acabamos de ver, pero llevas una guitarra eléctrica y vas echando chorros de energía matando enemigos. Y sale en abril y lo tengo reservadísimo. A ver si para el siguiente podcast lo puedo meter el vídeo, porque se ha colado un vídeo y eso que tiene el título del juego, pero no es, ya te digo yo que no es. No es una versión beta. Ah, no, sí que es. Bueno. Y bueno, otro que reservé, que creo que te lo dije a ti, es el Lodos War. No sé si lo comenté en el pasado podcast. Creo que no lo comenté, o lo comenté por encima. Sale 15 días, 2 semanas. Este juego fue anunciado en la Nintendo Indie, si no me equivoco. Y bueno, Lodos War es una saga, bueno, es un anime, ¿no? De los 90. Y tuvo algún videojuego, creo que tuvo un videojuego en Dreamcast, lo llegué a probar. Pero este mola mucho. Y se confirmó. Se confirmó que iba a tener una versión física. Está la versión física tanto para Switch como para PS4 como para PS5. Bastante impresionante. Y la verdad es que, bueno, intentaré pillar las versiones que pueda porque yo creo que estos juegos que van a tener una tirada muy pequeña y luego valdrán su pasta. Y el que sí que echo de menos que salga es el Castlevania Advance Collection. A ver si... Iba a decir si alguien se decide a sacarlo en físico. Pues supongo que al final será Limited Run Games, como siempre, con Castlevania. Seguro. Así que bueno. Y ya para terminar esto... pues me estoy terminando el Uncharted de PS Vita. Que al final me está gustando bastante. Empezó un poco así como lento. Pero ya le he ido pillando, bueno, el truco y todo, a los controles y tal. Y es un juego que creo que tú lo tenías, ¿verdad? Lo compraste sin tener la consola. Lo compré sin tener la consola, sigo sin tener la consola. Sí, si alguien me quiere vender la consola. Si alguien me quiere vender su PS Vita con caja, que escriba un mensaje. Y la verdad es que sí, el juego mola. Lo que pasa es que sí, a veces te obligan mucho a usar la pantalla táctil, pero es un Uncharted puro y duro, ¿eh? Y... Me lo estoy pasando en difícil, en la primera, porque me quiero sacar el platino rápido. Pero la historia está bien, es puro Uncharted. Lo único que aquí tienes que... Hay coleccionables, joyas y todo, pero tienes que utilizar una cámara de fotos y hacer fotos a cosas del escenario. Con lo cual, bueno, eso a mí me aburre un poco, ¿no? Quizá porque quieren que cojas la consola, uses los sistemas de detección de movimiento... Básicamente, Uncharted Vita es un juego para lo táctil, para los táctiles de atrás y el sensor de movimiento, ¿no? Es un poco en plan, mira, estas son las capacidades de la consola y te lo vendemos en este Uncharted. Se hace pesado, nada, pero... ¿El control táctil? Al principio, a lo mejor te lo meten con calzador, pero el control táctil es un poco secundario, ¿eh? Sí que hay que usarlo, pero no interfiere en la acción. Y como juego de Uncharted, pues quizá lo pondría al nivel del 1. Porque no llegaría al 1, pero estaría por ahí. Me está pareciendo un buen juego. no sobresaliente como el 2, el 4 o el Legado Perdido, en mi opinión, que son los mejores. Pero sí que es un juego que, si te mola Uncharted, te tiene que gustar. Abro debate antes de pasar a lo siguiente. Estarías, sí. Bueno, más bien tú y yo sé que nos gusta, tú y yo, a nosotros nos gusta Uncharted, ¿verdad? Uh-huh. Pero quizás a la gente, no sé si estaría dispuesta quizás a una remasterización, no lo que hicieron con los 3 y tal, del 2, con mecánicas de hoy en día, porque quizás el 1 es el que peor ha envejecido, obviamente. Muy mal, sí. Pero quizás, si ahora, más adelante. O un remake, porque el 2 salió en el 2009, ¿eh? O sea, ya hace 13 años. O sea, tiempo para hacer un remake, quizás, sí. Es que el 2 seguramente es el Uncharted más, iba a decir, más redondo, tanto en historia como en explosividad, ¿no? De todo y en acción. Seguido, a lo mejor, por mí, no sé si tú te has pasado el Legado Perdido. Sí, claro. A mí me pareció un juegazo. Me pareció más impresionante incluso que el 4, que ahora se ha puesto de moda. Bueno, se ha puesto de moda, es que acaba de salir el Legado Perdido y el 4 remasterizados para PlayStation 5. Pero para mí como jugador... No lo comentamos, perdón, que te corte. No lo comentamos, pero me parece que han sido versiones bastante cutres, ¿eh? En contenido, sí. Recortadas... Sí, estuve viendo vídeos y la mejora es mínima en apartado técnico, ¿eh? No se lo han currado nada. Se han marcado un Nintendo, ¿eh? Totalmente. Eso sí, más barato, pero... Bueno, lo tienes a 4K. Pero ya te digo, técnicamente podría ser mejor. Yo creo que son ports con 460 frames, 4K y fuera. Nada más. Es que aunque no lo tengas, o sea, lo puedes... Si no lo has jugado y no lo tienes, te puedes comprar la versión anterior y jugarlo en PS5, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Sí. Y te puedes comprar las versiones anteriores tiradas de precio, que eso es lo... Claro. Porque he llegado a ver un Charter 4 de Play en Wallapop a 8 euros, ¿eh? O sea que... Y el otro también a 10, las tiradas de precio. Claro. Vale, y comentar rápidamente que esta semana subiré al canal 2 unboxings de figuras. Si os molan los Power Rangers, hice una compra que se me fue la pinza, pero son figuras chulas, las tendréis en el canal. Y también de cartas metálicas de Pokémon que me llegaron. Que bueno, subí un vídeo de cartas hace unos meses, un vídeo con unas reproducciones brutal. Ese vídeo moló y hostia, voy a pillar más. Y casualmente ya venden cartas metálicas de Pokémon en español. Así que esas son las que pedí, las subiré en los próximos días. Están muy guapas, ¿eh? las metálicas. Sí, y las metálicas Full Art están brutales. Brutales. Están muy chulas. Sí. Vale, pues si te parece pasamos a las noticias. Que hay... Al final, hoy en podcast son noticias de... financieras, diría yo. Todo de números, casi. Podcast financiero, ¿no? Entonces. Sí, de broker. Muy bien, ya estamos en las noticias. ¿Y por qué empezamos con el...? Podéis ver un vídeo de Destiny, ¿no? Que, claro, si estamos hablando de Bungie, ¿no? ¿De qué videojuego podríamos hablar? No vamos a hablar de Halo, ¿no? Porque Halo ya no pinta nada en Bungie y ahora menos por la compra de PlayStation. Entonces, bueno, ahora la IP que es propiedad de Sony es Destiny, ¿no? En este caso estamos viendo Destiny 2, que se hizo una compra, bueno, 3.600 millones de dólares, una compra que nadie esperaba, ¿no? Y Sony lo compró y Sony dijo que, aunque haya comprado Bungie, su planteamiento, su idea es que los juegos sigan siendo multiplataforma. Y bueno, no sé si tú piensas lo mismo. Yo creo que Sony ha comprado Bungie porque, bueno, Microsoft compró Activision, Microsoft tiene Call of Duty, tiene ahora una saga, una experiencia, ha comprado una marca gigantesca, y no sé si Sony también va por ahí. Y ha comprado Destiny, que bueno, tiene, ciertamente tienen motores gráficos, tienen una estructura online bastante avanzada, y quizá eso es lo que le faltaba a Sony, ¿no? Un first player shooter, un FPS, con una buena estructura online. ¿Y Nintendo sabes lo que tiene? Tiene un juego de Wii U con casi 50 millones de unidades vendidas. Y sin comprar Wii U. Ah, vale. Mario Kart 8. Y sin comprar nada, ¿eh? Mario Kart 8. Exactamente. O bueno, si hablamos de este tipo de juegos online, de pegar tiros, estaríamos hablando de Splatoon, que no sé si sería mucho mejor o mucho peor. Bueno, ahí entramos en Japón, sí que gusta mucho, pero ahora un poquito más, sí. Hablando más en serio, yo juegos como Destiny 2 tampoco, no los veo realmente que no salgan, por ejemplo, en Steam. Son juegos que deberían salir, ¿no? Yo creo que me opinan. No soy fan realmente, pero por el tipo de juego, el estilo de juego que es, siempre que salga en PC, ¿no? Pues yo creo que está bien también. Igual como los juegos de Microsoft, si sale aparte de en consola, pues en PC, y lo podemos jugar toda la gente que no tenga quizás un Xbox, o al revés, con PlayStation, pues igual. Lo que me da la sensación, bueno, Destiny, a mí, yo los juegos online llevo muchos años alejado y por el momento me interesan cero. Y hay mucha gente también hoy en día. Pero yo sé que Destiny empezó bastante fuerte. Eso es innegable. Es más, sí. Yo hasta mucho conocía gente que aún jugaba Destiny, que hacía partidas, se pegaba la noche jugando y tal. O sea que... El becario. Es un juego... es un juego que engancha, ¿no? Que entendemos que engancha. Pero yo es el típico juego que yo he visto en las cestas del game como 40 cajas, ¿sabes? Del Destiny 1, del Destiny 2 a 5 euros. No sé si dicen en los games donde tú literal. Vas. Literal. Sí, literal. Entonces, bueno, quitando eso, yo creo que Sony, bueno, es una compra de cara al futuro. Quiero pensar a la hora de desarrollar, ya no Destiny, que a lo mejor puede salir un Destiny 3. No me extrañaría. O a la hora de desarrollar, que esta gente desarrolle un propio, una nueva IP en primera persona, porque esta gente es la que realmente hizo que Halo llegara arriba. Entonces, bueno, claro. A ver si con un presupuesto más grande que lo que tenían hasta ahora y tal, pues pueden, no sé, por dónde pueden tirar. O revivir sagas como, no sé, Resistance o todas estas sagas que, bueno, estuvieron ahí, pero nunca fueron algo muy potente para Sony, ¿no? Realmente, ahora estaba pensando la coña que decíamos de Nintendo comprase tal, o Sony comprase algo de Nintendo. Ya obviamente es totalmente irreal, ¿no? Pero viendo que en los últimos años casi que puede pasar cualquier cosa, que Nintendo o que otra compañía quizás trate de rescatar alguna saga perdida de la competencia comprando esta IP. Sí. Siendo Nintendo lo veo imposible, ¿no? Pero sería muy interesante. Quizás ver una saga totalmente perdida, ¿no? Rescatada por una compañía rival. Sí, sí. Bueno, eso es lo positivo de estas cosas, la verdad. que es lo que pasó con Activision y Microsoft, que dicen que van a revivir, que si Tony Hawk, que si Guitar Hero, pues bueno, bueno, nunca se sabe, vaya, ¿no? Vaya dos sagas, más... sagas que a mí me encantaban al principio, pero que luego se fueron degenerando y por eso ya estaban en el olvido. Yo creo que con esas sagas también ha pasado un poco el efecto de... Claro, la novedad ya no está y el sí, tiempo les ha afectado la avaricia, muchísimo. La avaricia que tenía Activision con 20.000 periféricos, una edición anual y el desgaste a lo mejor, ¿no? Pero quiero decir, claro, teniendo ahora... No sé cómo se llama el juego este de Guitar Hero, pero lo tienes en PC. Puedes conectar tu guitarra al ordenador, bajarte un millón de Rock. Canciones... Sí, no sé cuál era, sí. No recuerdo el nombre. Con eso, con los nuevos tiempos, ¿no? Muchos juegos sí que se han perdido bastante. Han envejecido bastante mal, ¿no? Sí, cierto, cierto. Vale, pasamos a la siguiente noticia. A ver si la tengo por aquí. Vamos a hablar de Switch. Si no me equivoco, lo tengo por aquí. Vamos a hablar de Switch y ya se han confirmado las ventas de hasta este trimestre de lo que lleva siendo el total de Switch. Y es una locura porque ya ha superado a la primera PlayStation y ha superado a Wii. O sea, Nintendo Switch lleva más de 103 millones de consolas vendidas en su quinto año y el ritmo de venta es más rápido que el de PlayStation 4 y que el de Wii. Y este ritmo va a superar también a PlayStation 2, sobre todo si la consola va más adelante, es decir, no se acaba ya, porque recordemos que todas las consolas de Nintendo, siempre las de sobremesa, han vivido 5 años. Y Switch ya va a cumplir el mes que viene, si no me equivoco, 5 años. Y la consola tiene un catálogo confirmado para este año y alguno más para el año que viene de la propia Nintendo. Con lo cual no hay desgaste, no hay freno y no hay nada anunciado. A estas alturas siempre tenemos una consola nueva anunciada. En el quinto año de GameCube ya se sabía Revolution. O en el quinto año de 64, antes ya se sabía el GameCube. Exacto. O en el quinto año de Wii ya se sabía Wii U. Entonces, estamos en un plan que... Cuidado. Sí, Switch ha venido para quedarse. La verdad que es bastante increíble ponerse a pensar que ha superado a PC2 o a Wii, siendo los megalodones que son, ¿no? Y que a este paso seguramente pille Nintendo DS si la cosa sigue así sin ningún tipo de problema. Nintendo DS está en 154 millones. Pero bueno, Nintendo DS era equitativamente era una consola más barata, obviamente, porque era portátil. Y, claro. Y Game Boy, la original, 119 millones. Pero bueno, eso el año que viene ya lo ha superado, 119 millones. O a medio año este. Claro, entonces, por época. Iba a decir sí. Que por época, ¿no? Que todos los niños y no niños en su casa tenían una Game Boy, una DS. Por ejemplo, ¿no? Exacto, exactamente. A mí lo que me resulta curioso es que es una locura, ¿eh? Es una locura. En los últimos 3 meses, el juego más vendido ha sido Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, que solo en 3 meses ha vendido ya 14 millones de unidades. Exactamente. 14 millones de unidades, siendo un remake un poco... Justo. Mejorable, ¿no? Muy justo. Un poco justo, sí. No es del nivel de probable de el Leyendas Arceus. No digo que sea mal juego, de nuevo. Pero sí que es un remake... bueno, que se podría haber tratado con bastante más mimo, desde luego. Exacto. Y bueno, la noticia dice que está a punto de superar a los remakes de Ruby, Omega, Zafiro, Alpha, que consiguieron 14 millones. O sea, está ya... En un mes ya lo ha superado. Y los remakes de la primera generación de Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, que fueron 14,33. A mí esto me bueno, no me agrada porque te están diciendo Game Freak que, bueno, en este caso no lo hizo Game Freak, pero te están diciendo que con un mínimo de esfuerzo ya vas a vender una brutalidad. Cuando estos juegos para mí necesitaban un más. Ahí más. Están los datos. Sí. Y para es mí, que... Diamante y Perla Reluciente necesitaban basarse en platino, ¿no? Y no en lo que se basaron. Claro, pero te dirán, no, es que son precisamente los remakes de Perla y Diamante, no de platino. Bueno, tiene varias cosas enfocadas a platino. Eso no es. No lo vamos a negar. Entonces, quien no quiera verlo. Lo que obviamente no recoge todo lo bueno. Podría haber sido un juego bastante más completo. Pero bueno, que ya se veía con los remakes de Perla y Diamante y mucho más se está viendo ahora con Leyendas Arceus. Y con, bueno, los últimos años que han venido, ¿no? Con 3DS, etcétera. Que, bueno, sí. La ley del mínimo esfuerzo a veces, aunque saques el juego como lo saques, o lo recortes como lo recortes y lo quieras recortar, va a vender una millonada igual. Sí, sí, sí. Bueno, repasamos rápido. Dice, otras novedades del último trimestre son Mario Party Superstars con 5,4 millones, que no está nada mal para ser un... Este sí que es un remake de verdad, ¿no? El Mario Party Superstars. Y... No estoy seguro. Sí, porque era... Bueno, un remake, me refiero a reciclado de otros tableros. De otros, exacto, sí. Y remake me refiero porque técnicamente es un juego que luce muy bien. O sea, tú miras el agua de Mario Party Superstars y el agua de Arceus y no hay color. Pero totalmente. Aunque no lo he jugado, pero viendo los vídeos... Habría que brutal, hacer brutal. Un comparativo de uno a otro, ¿eh? Las cosas como son. Dirán, no, luego, tira, es que no es el mismo estilo, es diferente. Porque es un mundo abierto y, claro, el agua se puede calentar la máquina y... Vale. No tiene tanto que procesar. Exactamente. Luego te suena el ventilador, te vive la consola, pues ya sabes por qué. Y bueno, Metroid Dread alcanza los 2,74 millones, que no está mal. Y Big Brain Academy, que creo que este también es una especie de remaster, 1,28 millones. Y luego este teníamos... Está bastante, perdón que te corte, este está bastante, ¿sí?, justito de contenido. Me lo iba a comprar porque lo encontré barato, no sé si el día, hace un mes o así, día de sin IVA o en rebajas, no me acuerdo. Pero leí tan malas críticas que al final dije, paso. Este juego en otra época había vendido como 20 millones, recordemos, hace 12 años por ahí. Era la época de esos juegos, ahora ya... Bueno. Y bueno, actualizando números, Luigi's Mansion 3, una brutalidad, 11 millones de copias, Luigi's Mansion 3. Cuidado, ¿eh? Bien, bien. Esto está muy bien. Ver juegos así, sí, con buenas ventas, me alegro bastante. Muchísimo. Luego tenemos Super Mario 3D World más Bowser Furies, casi 9 millones. Esto sí que es un port total, menos el DLC, que es un DLC de 3-4 horas. Pero bueno, 9 millones casi es... ahí la ganancia... Nintendo tiene que estar contenta. Al igual que con The Legend of Zelda Skyward Sword HD, ya, casi 4 ya te millones. Ya tenía además... Casi 4 millones, se dice pronto. Casi, sí. Ya tenía además el Bowser's Fury al menos, que no el sí. Skyward Sword. Pero bueno, eso ya... Tema aparte que ya comentamos en su día. Sí. Y luego tenemos el New Pokémon Snap, que ha vendido 2,36 millones, sin contar Japón, no sé por qué. Este es un juego que quiero comprar, pero bueno, yo creo que este juego debería vender un poquito más, porque creo que New Pokémon Snap arriesga bastante más que todos los Pokémon que hemos comentado. Bueno, sí. Bueno, Arceus arriesga mucho lo jugable, obviamente, pero que los remakes y todo esto, New Pokémon Snap lo veo mejor. Se ve mejor técnicamente porque lo hace Namco Bandai, si no me equivoco. O sea que... El agua se ve, lo garantizo, el agua se ve mejor que Leyendas Arceus. Sí, es que se nota que parece otro videojuego, parece otra saga, ¿eh? Totalmente. Y bueno, Mario Golf Super Rush, 2,26 millones. Este es un juego que sale en verano. Un juego de golf que venda esto, ya te puedes dar por contento. Y bueno, el Mitopia, que es un port directamente, ¿no? 1,63 millones, el WarioWare 1,24 y el estudio de videojuegos 1 millón. Este estudio de videojuegos me molaría pillarlo, ¿eh? Me gustaría pillarlo. Sí, parece bastante curioso. Sí, así baja un poquito y lo pillo. Y luego, rápidamente, lo dijo más bien de Switch. Como tú has dicho, Mario Kart 8 Deluxe, 43 millones. Una locura. Y es un port. Es una locura. Un por con DLC. No tiene sentido, pero ninguno. Es una locura. Aunque es decepcionante porque esto es menos. Ya es, creo que de cada dos Switch no llega a uno. Una de las Switch que tiene un Mario Kart 8 Deluxe. O sea que estos números hay que mejorarlos. Y luego tenemos Animal Crossing New Horizons con 37 millones, Smash Bros. Ultimate 27, Breath of the Wild 26, Espada Escudo 24, Mario Odyssey 23, que es una locura, Mario Odyssey, Super Mario Party 17,39 millones. Entonces, lo que hemos dicho antes eran los últimos 3 meses, o sea que Super Mario Party ha vendido 18 millones, madre mía. Y bueno, Pokémon Let's Go ya lo hemos dicho, y el Rift Fit El Rift Fit Adventure, 13 millones, que yo creo que se lo merece bastante. El Rift Fit Adventure es un juego... Sí, es un juego que está bastante bien. A mí me gustó más que el Wii Fit, la verdad. Exactamente. El Wii Fit es muy zen, pero el Rift Fit Adventure es más videojuego. Y te anima más a estar ahí, ¿sabes? Y es... Sí, aunque sea para hacer el chorro, ¿no? Que realmente es para lo que lo coges, ¿no? Y no quiere decir que no haya nadie que lo coja en serio para perder peso, de verdad, o hacer ejercicio, pero bueno. Yo conozco gente que sí, ¿eh? Se entiende, ¿no? Sí. No, pero es un RPG que está entretenido, ya que es un juego de hacer deporte o ejercicio, pues a mí sí, me parece muy bien que esté enfocado así. A mí me gustó. Que incluso verdad. Hay packs oficiales de la Switch con el juego, lo vi en el campo el otro día, ni lo conocía. Sí. Packs oficiales, con su propio arte, la caja y todo. Vale, seguimos con noticias. Metroid Dread ha vendido 2,74 millones y ya es el segundo más vendido de la saga. Yo pensaba que los juegos de Metroid habían vendido más, pero resulta que venden una jodida mierda comparado con lo que estábamos hablando antes. Resulta que Metroid Prime, el primero de GameCube, es el juego más vendido de toda la saga. 2,84 millones. La verdad que viendo las ventas de los nuevos, realmente es algo que le hacía falta a la saga, ¿no? Un giro de calidad, de vuelta a la calidad que quizás nos tenían acostumbrados o desacostumbrados en algunos. Sí. Y traerlo por fin de vuelta, ¿no? Yo creo que con los últimos lanzamientos ya se ha más que demostrado con juegazos que la saga ahora va a ir a más y creciendo de nuevo. Eso espero. Y bueno, hablamos de Metroid Dread, 2,74, seguramente pasará a ser el Metroid más vendido los próximos meses. Luego tenemos el Metroid original de NES, con 2,73 millones, el Metroid 2 Return of Samus de Game Boy con 1,072 millones, Metroid Fusion 1,60, poquísimo para ser portátil, en mi opinión, Por eso vale tan caro ahora de segunda mano. Super Metroid de Super Nintendo 1,42 millones, poquísimo para ser de Super, yo pensaba que habría vendido más. Y luego tenemos el Metroid Prime 3 Corruption, 1,41, poquísimo para ser de Wii. Metroid Other M casi rozando Corruption con 1,36. Y bueno, Metroid Prime 2 Echoes 1,10, Metroid Prime Hunters 1,08. Y el Zero Mission, que es un juegazo, 0,84, o sea, 840.000 copias. Para Game Boy Advance, que era una consola que... Te voy a decir una cosa. Entra. La verdad que es raro, pero... Te voy a decir una cosa. ¿Y la demo del Prime Hunters? ¿Cuánto ha vendido esa demo? Eso es lo que... A lo mejor lo han escondido y ha vendido más. Hombre, y era tan obsceno. Igual que el Metroid Actimel. Bueno, no extraña que esté por ahí arriba. Pero ese no te lo colaban con la DS. No, ese... Eso yo creo que vendió más de saldo que de lanzamiento. No, la verdad que... Bueno. Llegar el primero, el Metroid Dread, merecidísimo, jugazo. Sí. Y Mercury Steam, les debemos todo y más. Que hayan resucitado la saga tan bien. Y a ver, ¿no? El Metroid Prime 4, a ver qué tal. A ver, sí, yo creo que hasta el año que viene, por lo menos nada. Sí, bueno, con el lanzamiento, con el añito que estamos teniendo y que nos espera. Sí. Bueno, no hay que dejar, ¿no? No sé si lo pondré luego, pero se ha confirmado por parte de Nintendo que Breath of the Wild 2 y Bayonetta 3 salen este año, O sea, ojo. Que confirmadísimo, o sea que a lo mejor lo de sacar Arceus no íbamos tan mal encaminados de sacarlo pronto por este motivo, Porque el último trimestre se van a juntar unos cuantos títulos importantes, parece ser. Hombre, estratégicamente debía ser por algo. Tiene que ser por algo. Sí, claro. Vas a sacar quizás Switch 2, Switch Pro en un futuro, habiendo sacado la OLED este año o este año pasado. Es un poco raro. Sí. Vale, pasamos a la siguiente noticia. Ahora vamos a hablar del presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, que ha dicho que Nintendo no tiene la intención de sumarse a la carrera esta que hay ahora de adquirir estudios y va a dar prioridad al crecimiento de la compañía y a todos los estudios internos que ya tienen. Y creo que es algo que está bien, que crezcan, porque no puede ser que los estudios de Nintendo, sabemos que han tenido muchos problemas porque tenían poco personal y muchas veces personal no muy formado. Recordemos aquello de estamos aprendiendo a trabajar con la HD y todo aquello. Pues bueno. Lamentable. Ya, sí, era lamentable. Bueno, todavía están aprendiendo, ¿no? Bueno, parece que ha mejorado, ¿no? No sé si ahora tiene que aprender al 4K o yo qué sé. No sé. Pero bueno, van por el buen camino. Depende qué estudio, ¿eh? Depende qué estudio. Eso sí. Dice, nuestra marca se ha construido con productos creados con dedicación por nuestros empleados. Y tener un gran número de personas que no posean el ADN de Nintendo en nuestro grupo no será un plus para la compañía. Hostia, esto ya es discriminación, ¿eh? No se espera que la compra de ese estudio cese, al contrario. Bueno, eso, que no está en la mente de Nintendo comprar nada. Creo que lo último que compró Nintendo fue Monolith Studios, lo de Xenoblade. Así que... ¿Por qué no les queda otra? Porque si no, sí. Nicolás. Que se está diciendo que Xenoblade 3 está al caer, el anuncio. No sé si en una direct de febrero, que tendría que ser ya. Pero si Xenoblade 3 se anuncia y por una casualidad sale este año, vaya año, ¿eh? Vaya claro año. Que sí. Y le hace falta. Digan lo que digan, le hace falta Switch. Sí, sí, sí. Tema ventas no, pero en tema catálogo hemos tenido algún añito flojo. Sí, el año de la pandemia fue el peor. Sí, sí. Pero fue el peor porque la planificación del año anterior, no por la pandemia. Bueno, te dirán que eres un insaciable y en época COVID no puedes pedir juegos porque COVID. Sí, sí, sí. Bueno. Lo que me molaría a mí es que se anuncie Pikmin 4 ya. Eso me molaría ya. Pero bueno, no sé. Lleva en desarrollo ya como 8 años. Y es que es otro de estos juegos, ¿no? Que dices... ¿Qué pasa? Te chirría y no me sorprendería que se tirara otros 8 años más en desarrollo o sin salir. Pues el Pikmin 3 Deluxe, si no me equivoco, es el Pikmin más vendido de la historia, el de Switch, y es un simple port. Con unos problemas de rendimiento brutales, pero ahí queda la cosa. Ya veremos, a ver, esperemos que lo saquen. Sí. Luego tenemos que otra vez se vuelve a confirmar lo mismo, de que el presidente de Nintendo ha dicho que Switch está en la mitad de su ciclo de vida. Dice, Switch está lista para romper un patrón de nuestras consolas anteriores, lo que hemos hablado antes, ¿no? Que vieron cómo se debilitaba el impulso en su sexto año en el mercado y seguir creciendo. Esto es algo bastante... Decir que está en la mitad de su ciclo es que le quedan bastantes años, ¿eh? Es... Esta tarde he visto un meme que ponía Nintendo dándose la mano con One Piece diciendo que está a la mitad del ciclo de vida. One Piece ya por 1005 capítulos o 1006, no recuerdo ahora. Bastante gracia. Sí, el anime sí, más de 1000. Sí, sí, sí. Bueno, eso del sexto... ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es que no, yo no sé qué pensar. ¿Qué, si ¿Hace cuánto final... que está a la mitad de la vida Switch? Yo creo que... Es lo que siempre decimos, pueden estirar el chicle porque obviamente tendrías que ser tonto para no hacerlo con lo bien que te está saliendo. Y sobre todo ahora con el tema de los chips. Exactamente, versión OLED, nueva, va sacando juegos. Estaría de coña una Switch 2 o Switch Pro, que imagino que intentarán hacer algo estilo, pues, no sé, un poquito mejor, ¿no? A los tiempos que corren. Para poder, más bien para no quedarse, sabemos que seguramente seguirá sin abarcar muchísimos multiplataformas, because Nintendo. Claro. Pero quizás, yo qué sé, intenten hacer algo semi 4K de alguna manera, pues más moderno, más fino. Sí. Veremos. Lo que yo, claro, yo, es que esta estrategia es la ideal, porque es para qué me voy a meter en otra consola si bueno, está el problema de los chips. Si Switch está teniendo una locura. ¿Para qué voy ahora a quitarle protagonismo? Que creo que es lo que le está pasando a Play 5 con Play 4, ¿eh? Porque Play 4 sigue saliendo todo. Es posible. Y mucha gente... Y según he estado leyendo, bueno, son rumores, ¿eh? Pero Nintendo está esperando a que Nvidia saque otro chip nuevo para trabajar con él. Entonces, a partir de ahí, bueno, veremos. Obviamente prisa no tienen. Creo que todo el mundo diría que no van a apostar por sacar una consola nueva en un año o dos, seguramente. Obviamente tiene que estar en desarrollo, pero van a seguir seguramente el camino de Wii U. Creo que es lo lógico, ¿verdad? Seguir la estela de Switch, perdón, quiero decir. Y que es lo que está gustando a la gente. A mí me encanta el formato Switch. Así que, bueno, mejorar el propio formato actual, ¿verdad? Exactamente. Un diseño más... No sé. Se puede mejorar mucho el diseño aún de la consola. Añadir nuevas funcionalidades. No tiene por qué cambiar el concepto de Switch. Yo no lo cambiaría, el concepto de Switch. Por el momento, si funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Sí que puedes añadir alguna cosa nueva, pero el concepto gordo de Switch, el ser híbrida, yo no lo cambiaría. Yo la llamaría Switch 2, o si a Apple le funcionó iPhone 1, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 13, yo creo que a ti también te puede funcionar. Obviamente no vas a llegar a Switch 15, pero la sucesora de Switch debe ser, pienso yo, seguir la estela y que los tiros vayan por allí. Pero una especie de... Aunque es totalmente un formato distinto, bueno, y Wii U ha puesto por tablet o mando, etcétera. Uh-huh. ¿Será una especie de quizás retrocompatibilidad con Wii U? ¿Tema accesorios? Es una pregunta, no sé. Quizás es un poco tonta. Pero, por ejemplo, a mí el diseño actual de los Joy-Con me parece bastante malo. Más bien malo, no, sino pequeño. Al menos quien tiene las manos un poco grandes. A mí no me es muy ergonómico. Se me hace bastante pequeño a la mano, por ejemplo. Sí. Entonces me da a pensar que seguramente no cambie los Joy-Con si sacan una Switch 2. Aunque, claro, si hacen una pantalla más grande, pues quizás varíe, no lo sé. Sí. Lo que sí, yo creo que seguirán existiendo los Joy-Con. Yo creo que será retrocompatible con Switch. Me da la sensación, porque Nintendo siempre ha sido... En el tema de cartuchos y tarjetas, siempre ha sido muy de retrocompatible con consolas anteriores. Por eso mismo decía que, ¿no?, quizás los Joy-Cons, aunque salgan una consola nueva, probablemente se sigan pudiendo reutilizar. Y tema cartuchos, yo la verdad estoy contentísimo. Formato Switch me mola bastante. Sí. Tema cartucho, las cajas me parecen de lo mejor. Sobre todo porque ocupan menos. Sí, la semana que viene, hoy ya no me ha dado tiempo a meterlo, pero pondremos unos gráficos que han salido hoy también del porcentaje de beneficios que da lo digital y lo físico tanto a Nintendo como a PlayStation, ¿eh? Y la consola que más beneficios saca lo físico es Switch, ¿eh? Es donde más se vende físico. Y en PlayStation ya está la cosa jodida para los que nos gusta el físico. Ya veremos Sony en el futuro hacia dónde va, ¿eh? Pero se está vendiendo mucho digital. Es que sí, Nintendo tiene como esa... Podemos decir esa magia, ¿no? Que estamos acostumbrados más a pillar físico. Aunque conozco gente que se compra los juegos de salida alguno por la eShop y tan tranquilo. Sí. Y es algo que pues no haría nunca. No, es una pasta. No se da cuenta. Para mí no, la verdad. No, pero no, bueno, no sé. Incluso el tema de joder, con juegos a precio nuevo también en Sony. Sí. Es una pasta también gastarte 60, 70 euros, ¿no? Tema. Pues a mí no me merece la pena, no. Tema digital, por cierto, esto no sé si lo comenté en algún podcast, algo rápido, es una pequeña anécdota. Una vez compré sin querer, creo que era el Crash Bandicoot 4, sin querer. Tenía la tele apagada y le di a... Bueno, se ve que entré a la tienda, le di a aceptar, lo compré. ¿Por qué Sony y lo pude devolver al día. O sea, al mismo día ya tenía el dinero en la cuenta, o al día siguiente ya tenía el dinero en la cuenta. Sí, en Steam pasa igual. Me hubiera pasado con la Switch. Uf. Yo me río. Y te lo comes. Y me lo como totalmente. Estoy seguro. Tal cual. Bueno, son cosas que tienen que mejorar con el tiempo. O bueno, no sé si lo harán, pero... Es que lo digital... Coincidimos. ¿Sí? Sí. Lo digital es que... Yo creo que incluso a ellos mismos no les interesa vender tanto, por ejemplo, a Nintendo, porque Nintendo da por hecho de que si te vende un juego nuevo a, no sé si son 60 euros, 59,99, un juego digital, en la tienda fácilmente tú lo puedes encontrar a 54, 49, 42... Voy a mirar ahora mismo a cuánto está el Arceus en Switch, en el eShop, a ver. Seguramente ya por 59. Ya por curiosidad. Que por cierto, lo compré en Game por la puñetera figurita. No veas, vayas a blaf, ¿eh? No sé, 60 blafos, ¿no? 57, creo. Uf. Sí, sí, se aprovechan mucho. Yo es que no... 59,99 el eShop. Claro. Y luego vete a MediaMarkt o a Amazon y lo encuentras 20 euros más barato. Claro, en Fnac te había costado 42. Sí, de hecho los remakes me costaron, bueno, casi todo el mundo, ¿no? Que lo compras en MediaMarkt o en Amazon, estaban a 43 más o menos. Sí, por ahí, sí. Sí, sí, sí. Si eres socio, 42 con el cheque. Bueno, baratísimo, ya con baratísimo. El cheque ya hace milagros, pero sí. Vale, y pasamos a la última noticia, si te parece. Yo creo que esto sí que lo has probado tú, yo no he podido probarlo. Probado un poquito, estamos hablando, pero poco. Estamos hablando del remake. Bueno, no lo voy a decir del remake, no es un remake. Es un remaster, ¿no? Creado por fans y para fans, como dicen ellos. Es el Resident Evil 4 HD Project, que es una remasterización gráfica completa de todo el juego. Que os podéis descargar gratuitamente de todo el juego para PC. Todas las texturas, todas. Absolutamente todas las texturas han sido cambiadas. A mí... Hasta la plaga de Hada. También. No estoy exagerando, pero literalmente me parece un proyecto a la altura que podrían haber... Te lo saca Capcom ahora mismo por 40 euros y te lo compras. Y no estoy exagerando, pero para nada, ¿eh? Sí, tal cual. O sea, es que es eso. O sea, a ti te sacan esto para... Yo voy a decir Switch, ¿no? Para PS4, bueno, otra vez, o... Y la gente dice, hola, ¿cómo se lo han currado? Capcom, putos amos, pago 70 euros. Pero esto la gente lo ha hecho... Creo que son españoles, puede ser. Tengo la duda, ¿eh? Porque estuve viendo mensajes y tal. No sé si son españoles. No estoy seguro, pero... No extrañaré tampoco. Sí, como tributo a la localización del juego. Dice, bueno, incluye texturas mejoradas, modelos 3D, menús, cinemáticas, vídeos pre-renderizados, iluminación, efectos visuales y más. El HD Project también corrige ciertos errores de sonido y efectos visuales rotos, faltantes, en su mayoría a consecuencia de los diversos procesos de portabilidad por los que pasó este juego a lo largo de los años. Este pack no incluye el juego completo, solo los archivos para mejorar el juego. Necesitas una copia previamente instalada del port de Resident Evil 4 para PC lanzado en Steam. Me lo comentó Zan el otro día, me dijo, oye... No sé, el 4 en Steam a 5 euros. Lo compré. O sea, de oferta no sé si aún sigue la oferta. Menos incluso, ¿eh? 5 euros en portales bastante fiables. Como puede ser el Humble Bundle, por ejemplo. Pero bueno, en un millón de sitios te puedes encontrar el juego a unos pocos euros. Y por cierto, estaba mirando la gente que lo ha hecho. Y son dos chicos, uno de Estados Unidos y otro chico español. Sí, sí. Así que sí, lo ha hecho un conjunto un chico español, el remaster este, y la verdad que se ve increíble. Bueno, pone que algunos mods no son compatibles, dice, pide a los modders que quedaron tus mods favoritos que los adapten a HD Project si es necesario, y que este paquete HD no afecta a los logros trofeos ni las partidas guardadas, por lo cual está de coña, o sea, lo han hecho a tiro fijo. Requisito del sistema, Intel Core... 2,7 GHz o superior, o AMD de 3 GB o superior. No pide mucho de RAM, 4 GB, y de tarjeta de vídeo tampoco, mínimo 2 GB. Eso sí, el disco dura 8 GB de instalación. Por lo cual, bueno, Y otros 38 que... del parche. Pero, y el parche, pero bueno, además. Que los sustituyes, claro. Sí. Yo lo tengo que instalar, pero... Hostia, es que veis el vídeo. Si lo queréis ver con mejor calidad, buscar Resident Evil 4 HD Project. Y es la caña, ¿eh? Es la caña, de verdad. Ojalá hicieran esto con más juegos. Aunque creo que han sido 8 años. Han sido 8 años, de desarrollo. Estoy buscando, ¿sabes? A ver si lo encuentro. Creo que es este, a ver si lo puedes quizás poner. Hay un vídeo analizando los modelos nuevos con los modelos antiguos, que creo, aunque lo mostremos nada, un minuto, creo que será bastante interesante, en la que se aprecia realmente el cambio visual que hay, que es bastante. A ver si lo puedo poner, sí. Es que no sé si... Bueno, el vídeo, a ver si no lo encontráis, bueno, pues poniéndolo en YouTube Resident Evil 4 HD Project original versus remaster, os sale, voy a intentar ponerlo. Exacto, sí, tampoco... Pero bueno, a quien le interese y quiera ver realmente el cambio, es bastante, bastante heavy. En bastante algunas heavy, cosas, por ejemplo, cuerdas, puertas, quiero decir, muy poco detalladas en la época, porque lógicamente, ¿no? Eran así. Era lo que había. Sí, sí. Hay unas curradas que dices, hostia, ¿cómo han hecho esto? Hasta el modo mercenarios, ¿eh? Sí. La verdad que es... Vale la pena. Quien tenga... Yo ya, a ver, creo que casi todos los que hemos jugado Resident Evil 4 lo tenemos o lo hemos tenido en un huevo de plataformas. Yo por lo menos cuento 4. Pero yo bueno, también, a mí me apetecía tenerlo en Steam para todo el que le apetezca jugarlo. Un aspecto totalmente renovado, un poquito más a la altura de los tiempos que corren. Que también lo tenéis en PS4, por ejemplo. No sé si está en... Está en otra plataforma. El remaster. En Xbox, bueno, creo que también. No sé si es remaster lo que sacaron realmente para PS4. Yo diría que esto se ve bastante mejor que lo que sacaron. Sí. Un remaster en plan subir resolución, trofeos y controles. Sí. Ya está, no tiene más. Sí, sí. Exacto. 2 del 2 del 2022. Pues sí. 17 años después. Bueno, pues hasta aquí llega el podcast, ¿no? Ya no tenemos más que comentar. Sí, ha sido un podcast. Bueno, recordar: si jugáis al Arceus, por favor, sed críticos con vosotros mismos, sed realistas. No os dejéis engañar. Obviamente, no le vamos a decir a la gente que la gente haga lo que quiera, ¿no? Y lo que le dé la gana. Pero los fans son muy conformistas. O sea, a veces realmente nos ofrecen poco y mal y parece que es lo que nos merecemos como fans gilipollas, porque es que a veces es lo que parecemos, pero es bueno, es el típico. A mí me pasó sobre todo con Espada Escudo, que estaba en un punto de juego ya en que no quería seguir porque el juego me aburría o me cabreaba. Yo aquí no es el caso, ¿verdad? Aquí la jugabilidad te entretiene para nada. Te invita a seguir. A mí eso, lo que tú dices, me ha pasado con Sol y Luna, me ha pasado con, sobre todo, Espada y Escudo. También. Al comprarme el DLC en el otro juego, no es, ni siquiera llegué al DLC. Sé que es bastante bueno, hace que valga la pena el juego bastante más. Uh-huh. Pero esa sensación al menos no me ha pasado en Arceus. Ya digo, el juego es entretenido. Si te gusta Pokémon, te va a gustar, te va a entretener, casi seguro. Tiene muchos fallos. Sobre todo lo que hemos comentado y lo más notorio y visible, le falta desarrollo, le falta muchísimo tiempo de mejorar, ya no detallitos, quizás las sombras o que la hierba se mueva, las pisadas en la nieve, en la arena, ya no esas pequeñas cosas que, coño, enriquecen también la experiencia del juego, sino técnicamente, se nota que es pobre, pero bueno, no deja de ser un buen juego. Por lo que estoy jugando, o sea, no le doy una nota final porque tampoco, no me lo he pasado, no me parece un juegazo, pero tampoco me parece un juego malo. No, ni mucho menos, no. Bueno, ¿y qué más decir? Bueno, sí, que si nos estáis viendo por YouTube, suscribiros. Hay una encuesta en la comunidad de YouTube de Juego en Pikmin, que va ganando el no, que veo, que era si queréis que tire los juegos hacia la... Cuando estoy haciendo el vídeo de los videojuegos que he comprado, siempre los tiro así para atrás en plan, ¿sabes? Y hay gente que no le moló nada, dice, te voy a dar un dislike porque no me mola. Porque no quieren que los tire, bueno, porque lo ven como un sacrilegio. Y va ganando el no. Hice una encuesta está, y... Los estás maltratando y yo te voy a dar también que no. Ahora, te jodes. Pero, sin embargo, hay gente que me dice, sí, es lo mejor del vídeo. Entonces, claro, está ahí la cosa... Está la cosa ahí en medio. Así que nada, bueno, que estamos subiendo vídeos continuamente y que nos deis apoyo. Y que nos vemos la semana que viene. Venga, mañana más. Mañana no, la semana que viene. Adiós. Adiós.